para la ciudad, que viene a agregar un elemento más de aporte a todo lo que es la industria del transporte y lo que significa la capacitación de los choferes. Prácticamente en un año Olavarría va a tener dos noticias sumamente importantes que aunan tres elementos importantes vinculados al transporte automotor de carga, que tiene que ver con este centro de capacitación de choferes que ha sido seleccionado por el Gobierno Nacional, la ciudad de Olavarría, para poder llevarlo adelante. Vamos a tener la verificación técnica vehicular de camiones funcionando, a lo cual viene a agregarse lo que ya está en funcionamiento, que es la institución donde se realiza el psicofísico de los choferes. Estas tres patas son fundamentales para ganar en seguridad vial, para que las empresas de transporte tengan un servicio acorde a lo que significa el volumen de las empresas radicadas en nuestra ciudad y en la zona, y que le va a dar a Olavarría, obviamente, un lugar, por ser un lugar estratégico, por estar ubicado en el corazón de la provincia, un lugar en todo lo que significa la actividad del mundo del transporte automotor de carga, de mucha centralidad a nivel provincial.